La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Nicolás Centeno, defensor del pueblo de la provincia de Salta, quien nos va a hacer un balance de cuáles son los temas que más está tratando en la ciudad de Salta, en la región, cuáles son los temas que le aquejan y, por supuesto, cuáles son las expectativas para este año 2015. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo anda usted? Cuéntenos un poco, ¿cuáles son los temas que está tratando en este momento? Mire, nosotros en Salta fuimos una de las primeras provincias que presentó el amparo por la suba esta del gas. Acá en Salta repercutió casi un 600-700%. Estas fueron las estimaciones que hicimos junto con Defensa del Consumidor de la provincia. Y bueno, en primera instancia la justicia nos había dicho que no correspondía, digamos, nos había hecho valer una audiencia pública el año 2009. En la actualidad seguimos tramitando, digamos, lo que son los subsidios del gas acá en Salta para las personas de escasos recursos. Y también seguimos peleando para que la justicia revoque este fallo en primera instancia y nos dé la posibilidad, como casi todo el país, de gozar de una tarifa acorde, digamos, lo que puede pagar el NOA, que está siendo castigado con los menores salarios de lo que es la República Argentina. Ya, además de ser una zona muy próxima a la generación de gas, ¿no? También, y también cercana a Bolivia. Exactamente, nosotros somos generadores de gas. Y también tenemos, o sea, uno de los principales quejas que estuvimos recibiendo fue este año fue el gas en todas sus versiones, ¿sí? Tanto el GLP, que es la garrafa, que estuvimos también gestionando también con el Defensor del Pueblo de Jujuy, que a nosotros los salteños nos da una mano gigantesca con el tema de que las municipalidades puedan constituir distribuidoras del GLP. Y también con el GNC, que largamos una denuncia que salió de la Defensoría del Pueblo a la Secretaría de Defensa de la Competencia de la Nación para que realice una investigación sobre el precio del GNC acá en Salta. Acá el precio del GNC es de 5 pesos con 25, y las variaciones entre la distribuidora de este GNC, tanto del norte de la provincia como al sur de la provincia, no varían en 10 centavos. Entonces vemos que hay una normal equiparación de costo y de precio que no responde a una normal competencia. Es por eso que pedimos la participación de la Secretaría de Defensa de Competencia de Nación. Además, había leído por ahí que también decía la posibilidad de que se baje el precio del GNC, teniendo en cuenta que bajaron también los combustibles, ¿no? Exactamente, eso es a raíz de la resolución, creo que 231 del año 14, que fue casi a fin de año, en el cual se establecía que el GNC iba a estar atado al precio de la nafta de 93 RON, que es la nafta super. En este caso vemos cómo hubo un esfuerzo, digamos, de Nación, que hizo que baje la nafta un 5%. Nosotros entendemos acá en Salta debería bajar también el GNC a raíz de esta resolución. Estamos en tratativa, estamos reuniéndonos con las cámaras y estamos viendo la posibilidad de que esto se plasme en realidad y que los consumidores salteños puedan tener un 5% menos lo que es el gas, el GNC. Eso sí, hasta tanto se despida la Secretaría de Defensa de la Competencia y determine si hay acá una cartelización, digamos, de lo que son las empresas distribuidoras o si el precio está acorde, digamos, a un estudio de costo. Centeno, otra consulta. También tema telefonía ha tenido muchas quejas, ¿no? Lo está siguiendo bastante, telefonía celular, telefonía domiciliaria. Sí, nosotros en Salta tenemos, y perdón la palabra, tenemos un servicio de celular que es muy malo. Es más, creo que pasamos a la parte de pésimo. Entonces nosotros vimos también que hay una página que se llama esta que no se corte.gov y empezamos a ver que no figuramos en el mapa del mal servicio de celular. ¿Por qué esto se daba? Porque no había denuncias ante la Comisión Nacional de Comunicaciones y lo único que hacía la gente acá en Salta era quejarse ante la compañía de servicio celular. Que generalmente además no tienen oficinas, o muchas veces las oficinas las tienen centralizadas en una sola ciudad y tenés que llamar ahí para poder comunicarte, algún teléfono. Es bastante difícil presentar una queja formal, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, hay que red, esto lo decimos para todo el país. Salta está en el orden del 1.200.000 habitantes, ya somos una ciudad respetable, digamos, en cuanto a la cantidad de personas y la cantidad de líneas que tiene. Salta no es ajeno a lo que es la media nacional de casi un celular por habitante. Entonces, creo que hicimos una campaña en la cual también puede ser acompañado para cualquier, o sea, esto lo pusimos también, se lo dimos también a la Defensoría del Pueblo de Jujuy y a, también la de Tucumán para que la tengan en consideración. Es una campaña que se puede hacer en cualquier lugar del país. Simplemente presentamos un formulario en el cual le damos cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener, que tiene que pedir una persona para poder ir a la CNC y que después en la CNC le resuelvan cuál es su reclamo. O sea, las compañías son meros receptores de reclamo y no dan solución. Eso ya lo tenemos, por lo menos acá en Salta, eso ya llegó a niveles que directamente la atención es malísima. Nicolás Centeno, por otra parte, bueno, comenzando el 2015, ¿cuáles son los objetivos de la Defensoría del Pueblo o cómo se está preparando para trabajar y para afrontar este nuevo año? Sí, este año de elecciones y de nuevos desafíos. Nosotros comenzamos el año ahora haciendo una reunión con todas las principales fuerzas políticas que están acá en Salta. Lo que vamos a tratar es que haya un debate, digamos, sobre la figura del intendente. Hay un principio de acuerdo entre las principales, pero vamos a hacer después de las PASO, que nosotros somos una de las primeras provincias que tenemos elecciones, vamos a las cinco listas que más votantes tenga van a poder presentarse a esto que va a ser el debate por la candidatura de intendente acá en la ciudad de Salta. Después estamos con un estudio, digamos, sobre el nivel de residuos tóxicos que se encuentran en los alimentos. Uh-huh. A raíz de unas denuncias que tenemos de personas del interior en el cual se han contaminado a raíz de algunos desechos tóxicos, estamos firmando un convenio con lo que es la Universidad Nacional de Salta para que realice unos análisis, y también vamos a presentar el resumen de toda esta investigación. Se va a presentar ante el SENASA, que es el organismo que tendría que controlar sobre la ley de residuos, hay una ley de residuos y que ellos tienen que hacer el control periódico de esto. ¿No se sospecha que viene esto de los agrotóxicos, de alguna industria que lo está desechando? ¿De dónde más o menos se cree que se puede venir esta contaminación? Sí, mire, nosotros tenemos una particularidad que Salta también es productora de tabaco. Uh-huh. Así que tenemos también lo que son las hortalizas, todo eso tiene mucha proximidad con lo que es la producción de tabaco. Claro. Creemos que puede haber alguna cuestión de que se estén utilizando algunos insecticidas cruzados, digamos, ¿sí? Por ahí que son beneficiosos para el tabaco, por ahí puede ser que también se estén utilizando en algún tipo de verdura, y queremos determinar bien cuáles son las cosas para dar una serie de recomendaciones y traer también la posibilidad de que las personas que tienen que velar sobre el cumplimiento de estas leyes tengan un panorama acabado de lo que es la situación y la realidad que está en Salta. Nicolás Centeno, le agradecemos mucho, defensor del pueblo de Salta, le agradecemos mucho la participación en la gente y su defensor, y por supuesto, abierto a cuando tenga nuevos informes para presentarnos, tendrá este micrófono, por supuesto, abierto. Muchas gracias, Nicolás. No, desde ya, muchas gracias. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE.